Nos vamos ya a la primera de las entrevistas. En esta segunda hora vamos a poder conversar con Nuria Bondesio, que es la presidenta y portavoz de Vega Rivera. Esta asociación tiene como fines concienciar a la ciudadanía de que los animales necesitan cada día a más gente comprometida, y además también promueven el veganismo como forma de vida. Nuria Bondesio, bienvenida a Radio Tuveles Radio. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Nos querías informar de que habéis denunciado en el juzgado en Navarra la existencia de 3 fincas en Cascante donde se está tratando de una forma muy mala a los animales. Es así. En primer lugar, gracias a vosotros por dar cabida a este tipo de noticias en la radio, ya que rara vez ocurren, sobre todo en esta zona. Y sí, nosotros junto con Basati, Guardería Forestal, hemos denunciado ante el juzgado de Tudela los hechos que están sucediendo actualmente en 3 granjas en Cascante. ¿Qué exactamente es lo que está sucediendo? A ver, esto todo empezó en marzo. Nos llegaron unas imágenes al correo privado de nuestra asociación, de una persona anónima, y bueno, yo personalmente me personé allí para ver el estado de las granjas, porque lo que vi en esas imágenes me horrorizó bastante. Bueno, nos personamos allí, una compañera y yo, y bueno, lo que hay allí es un infierno. O sea, perros famélicos, sin techos, sin comida, lleno de ratas, de muchísima basura, de corderos muertos, cachorros apenas recién nacidos que han desaparecido, no sabemos dónde está, unas condiciones higiénicas, sanitarias horribles, muy, muy malas condiciones. Vosotros eso lo lleváis a los tribunales, a Tudela, y os archivan el caso. Bueno, sí, ha llevado todo un proceso bastante largo. Primero contactamos con Seprona, que Seprona se personó allí y no vio maltrato animal. Contactamos también con Policía Foral, y sí que es cierto que hubo 2 agentes que se involucraron muchísimo en el caso, pero la Ecológica de Tudela y de Pamplona tampoco ve maltrato. Y luego ya estuvimos trabajando con Guardería Forestal, que son con los que hemos estado trabajando, y con Basati, que es una asociación bastante seria, ¿vale? Son 40 veterinarios, abogados, criminólogos, y con todo este peso lo hemos llevado, con las imágenes, las 3 personas, por así decirlo, que hemos trabajado, lo hemos llevado al juzgado. Y el juez nos ha archivado el caso. Nos ha archivado el caso, y bueno, hoy nos hemos enterado que la fiscal no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces estamos luchando para intentar reabrir el caso, ¿de acuerdo? Creemos que hay un interés oculto, no sabemos exactamente qué puede ser, puesto que los terrenos son del Ayuntamiento de Cascante, ¿de acuerdo? Y no entendemos por qué el veterinario oficial de ganadería opina y redacta informes de que ahí no hay ningún tipo de maltrato. O sea, se están incumpliendo varias leyes, ni siquiera tiene contenedores para poner a los cadáveres de corderos allí, hay sarna. Hay un montón de pulgas, un montón de garrapatas. No estamos entendiendo por qué algo que está atentando contra la sanidad pública no está siendo penado. Concretamente, ¿dónde está ubicada? Es terreno municipal de Cascante, pero aproximadamente, por situarnos. Hay una que está cerca de la balsa del Pulguer, otra cerca de Orzante y otra cerca de una de las entradas de Cascante. Pues son las 3 fincas que desde vuestra asociación, desde Vega Rivera, habéis denunciado. Vamos a ver si se vuelve a abrir el caso o no. La fiscal os ha dicho que no conocía estos datos, y veremos a ver dónde va. ¿Os marcáis alguna fecha, alguna acción a realizar en estas próximas semanas o meses? A ver, hoy está prevista dos concentraciones pacíficas delante del Ayuntamiento de Cascante, convocado por Libertad Animal Navarra, las cuales se han tenido que suspender por amenazas por parte de la gente de las granjas. Entonces vamos a pedir un permiso y obviamente vamos a seguir luchando para que reabran el caso, porque además cuando se pudieron incautar con los 6 perros que eran los que en peores condiciones estaban, por orden judicial se los han devuelto, pero es que aparte esta gente, no sé, no entendemos nada. O sea, hay agentes forestales que han sido apaleados delante de la Policía Foral, o sea, amenazas constantes. Yo misma ayer recibí por redes sociales otro tipo de amenazas. Entonces no entendemos por qué la justicia está dando de lado y está girando la cara ante algo que es muy claro. Hay signos evidentes de maltrato animal, hay un atentado contra la sanidad pública. ¿Por qué no se nos escucha? ¿Por qué se nos está archivando el caso? ¿Por qué la fiscal no tenía ni idea de esto? ¿Qué está pasando? Lo querremos saber y, por favor, Nuria, cualquier novedad nos la informas porque lo haremos conocer a toda la audiencia de Radio Tuela y Radio de Verdad. Queremos conocer la verdad y nos habíais informado de estas cuestiones. La verdad es que las imágenes son, bueno, pues te ponen los pies de los pelos de punta y lo único que podemos decir es que cualquier cosa que podamos informar, conocer la verdad y ahí estaremos. Muchas gracias, doña Nuria Bondesio, presidenta y portavoz de Vega Rivera. Muchísimas gracias.